mentes, palabras, voces que atormentan. Camina, mira, escucha, es la vida y su tormenta. Mentes, palabras, voces que atormentan. Camina, mira, escucha, es la vida y su tormenta. Es el duelo de la vida, camina por la avenida. Hay personas muy tristes que no sanan sus heridas. Es la vida, la alegría, la venganza, la tristeza, la esperanza, la pobreza en abundancia. Es mi duelo, camina por este suelo. Soy el dueño de este sueño que aún no para, pongo empeño. Mentes las que fracasan, hasta tu voz con las palabras ya te alcanza. No te cansas, no me confío, uso las palabras para zafar de este frío, del desafío que aún no cesa. La inocencia de la gente con nobleza, que solo quiere obtener el pan sobre su mesa. Así es mi fuerza, la que lucho con destreza. A pesar de que soy presa, no me quejo de tu esencia. Es la experiencia, la que escribe con demencia. Es mi mente, el existente 100% coeficiente, sal de mente y escribe cosas coherentes. No te dejes influir por comentarios de la gente. Es mi pueblo, el que me saca de ese encierro. En mi aposento soy el centro de toda esa servidumbre que traigo como costumbre. Es la gente, mi fusión, tu evolución, su creación, la misión, toda esta inspiración. Gran lamento surge en varios momentos.